Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 40 grados, mínimas de 23 con cielos soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 83% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 26 grados, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 35, mínimas de 21, con cielos muy soleados. Es curioso, ¿no? Que va a estar muy soleado el día viernes, pero va a estar más frío que estos días. Para el próximo sábado, fin de semana, también se esperan cielos soleados, máximas de 35, mínimas de 23. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Aquí ya me voy a adelantar un poquito. El día miércoles 23 nos decía el día de ayer que iba a caer aguanieve. Hoy no nos dice que nada más va a estar nublado, pero la probabilidad es de un 32% y sería por la madrugada, entonces la próxima semana. Porque ya les había comentado, ¿no? De que ya se viene la nieve, al parecer pasando Thanksgiving entonces, o iniciando casi el mes de diciembre. Según lo que nos dice aquí, para el día 28 ya estará nevando y de ahí en adelante, o sea que todo el mes de diciembre, al parecer todo el mes de diciembre va a nevar. No sé qué tan exacto sea esto. Las probabilidades son de 20 y tanto%, 23, 26, 27. Entonces no sé, tenemos que llegar hasta el mes de diciembre pues para poder ver, ¿no? Y al parecer este año sí viene bastante nieve por lo que estoy viendo. ¿Quién sabe? A ver si es cierto, ¿no? Ya hasta marzo. Hasta marzo es cuando se va a quitar la nieve. Bueno, pero bueno, es un futuro. Futuro no existe, ¿no? Todo puede pasar. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión del día y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estalla de dolor. Y tú te vas jugando.

la vasija. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban de los extremos de una vara que llevaba sobre sus hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra estaba perfectamente y conservaba toda el agua. Desde el arroyo hasta la casa de su patrón, la vasija rota llegaba con la mitad del agua. Durante 2 años, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija sana estaba muy orgullosa de sus logros, pues se daba cuenta de su perfección. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, ya que debido a mis grietas solo pudiste entregar la mitad de mi carga, obteniendo la mitad del valor de lo que deberías recibir». El aguador le contestó con ternura: «Cuando regresemos, quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Antes no estaban, y eso es gracias a ti». El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta que las flores solo crecen debajo tuyo?». «Es cierto», respondió la vasija. Muchísimas flores se veían a lo largo del trayecto. Aún así, había mucho dolor en su interior por el daño que le había causado a su dueño. «Yo siempre he sabido de tus grietas. Por eso sembré semillas de flores a lo largo del camino. Todos los días con tus grietas las has regado, y por 2 años yo he podido recoger muchas de ellas para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza». Para Dios, somos como una vasija. Él nos moldea y nos usa para crear cosas bellas. Tu grieta de hoy puede ser la más bella flor mañana. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: ni antes ni después. Los tiempos de Dios son perfectos.

calendario. Cuando me calle por dentro, Tenerife a mi lado, hasta que me olvides de mi mujer, pues esta mañana y después. Cuando quieras ver

Un arma que puedes utilizar a tu favor, te advertirá sobre los lugares o relaciones a las que no debes adentrarte. Es como una advertencia. Por otro lado, es un mal momento para aventurarse a caminos desconocidos. Para el signo de Tauro, te pedirán un trabajo este miércoles y es importante que lo hagas con bastante empeño, ya que de él dependerá tu fuente de ingresos a futuro. Te harán una revelación respecto a la persona que amas, pero nada de qué preocuparse. Géminis, tu equipo de trabajo tiene el ánimo por los suelos y podría ser tú la persona que se los eleve. No son tiempos fáciles para nadie, pero alguien debe tomar la iniciativa. También debes de ponerle un poco más de atención a tu pareja. Cáncer, las personas que no están comprometidas con tu proyecto deben ser las primeras en salir de él. No pienses mal, porque después la motivación se contagiará a los demás. Dale tu confianza solo a las personas que se la merecen. Leo, el amor debe ser recíproco y puedes evaluarlo todos los días. Cada una de las responsabilidades dentro de la relación es responsabilidad de ambos. Demuéstrale a tu pareja que estás con ella en todo y que te preocupa su bienestar. Virgo, deberás ponerle una cara un poco más optimista a todo lo que se te presente y no salga como quieres. No finjas la realidad, pero tampoco te muestres indiferente hacia los demás. es mejor encontrar la manera de solucionarlos. Libra, tendrás la oportunidad de este miércoles de mostrar tus capacidades como profesional. Surgirá en tu trabajo una situación que solo tú puedes resolver. Solo ten cuidado de no caer en la arrogancia, sino poner la mejor actitud. Escorpión, es necesario que tengas una mayor disciplina en cuanto a tus gastos, porque tu economía se podría fracturar si no lo haces. Tu pareja es un espejo tuyo y si no te gustan algunas cosas de ella, deberías evaluarte a ti mismo. Sagitario, hay un problema que has evadido por mucho tiempo, pero hoy finalmente llegará el momento de prestarle debida atención. No pienses en delegárselo a otra persona, es importante que lo resuelvas tú, saldrás victorioso. Capricornio, hoy es un buen día para que hagas valer tu palabra con todas las personas a tu alrededor. No se trata de intentar darle órdenes a todos, sino de defender tus ideas a toda costa. Trata de pasar más momentos románticos con tu pareja. Acuario, es muy diferente decir que hacer, así que la única manera en la que debes creerle a alguien es precisamente hasta que te lo demuestre. Tú también aplica esta regla, no solo prometas, cumple lo que dices. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es un buen día para replantearte invertir en tu propio negocio o en alguna sociedad con otra persona. Siempre has tenido el miedo de que todo salga mal, pero la realidad es que el que no arriesga, no gana. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba. Y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba. Y luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban. Y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla. Que eres mía todavía y que te tengo chiquitita. Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía. Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías. Pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día. Porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Ni en los sueños me la quitan. Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido. Que ya entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío. En el trabajo preguntan por qué no he volvido. Se dice

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de Kindle, que ahora también este libro digital de Amazon permite escribir, es Kindle Scribe. El nuevo libro digital de Amazon Kindle Scribe incorpora una pantalla iluminada frontalmente y sin reflejo sobre lo que la primera vez ahora se puede escribir. Y esto es lo que hace pues ideal para que la gente que toma notas lo pueda utilizar. Con una pantalla de 10.2 pulgadas y 300 píxeles por pulgada de alta definición, el libro digital de Amazon tiene un precio a partir de $339 con el lápiz para tomar apuntes incluido, como es habitual en los Kindle de Amazon. El modelo Scribe sigue teniendo acceso a la biblioteca personal y a todo catálogo de libros, revistas y audiolibros de la firma que dirige Andy Jassy. Según pudo comprobar F, al escribir en Kindle Scribe, se tiene la sensación de estar tomando notas en un papel, algo a lo que contribuye especialmente la iluminación frontal. La batería tiene una autonomía de varias semanas, mientras que la pluma pues no requiere carga. Y por su parte, las nuevas notas adhesivas digitales de Kindle Scribe, en español, permiten añadir comentarios escritos a mano a millones de libros, con notas organizadas automáticamente en un lugar para mantener las páginas ordenadas. Con la función enviar a Kindle, se pueden importar documentos personales desde el computador al teléfono celular y escribir directamente en documentos en formato PDF. ¡Qué padre! Oye, hasta a mí me gustaría tener el Kindle para escribir ahí. Y aparte que pues soy muy fan de los audiolibros, sobre todo antes de irme a dormir. Me encanta escuchar los libros y ahora pues para escribir, a mí que a veces me da flojera escribir en mi agenda, que realmente la he tenido muy abandonada, yo creo que sería una buena opción esta, ¿no? Pero bueno, el precio está en $339, entonces nos esperaremos a ver cuándo ponen un descuento, Black Friday o Cyber Monday, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en otra información, un poco fuera de lo común, les voy a mencionar unos lugares que dan miedo en Italia. Y uno de ellos es el pueblo de las brujas. Ahorita estoy viendo la imagen y es como un túnel de piedras, un pasillo. Triora es un pequeño pueblo de Liguria y es conocido como el pueblo de las brujas porque en el siglo XVI varias mujeres fueron acusadas de brujería. Y también es interesante visitar el Museo Etnográfico y de la Brujería. Ese es uno de los lugares que más dan miedo en Italia, ¿no? El segundo es el Cementerio de las Momias. No nada más hay momias en Guanajuato. El Cementerio de las Momias se encuentra dentro de la Iglesia de los Muertos en Urbania, en Marche. En su interior se encuentran los cuerpos momificados de 18 personas que murieron alrededor del año 1600. Entonces también está el cementerio de las momias. El número 3, la leyenda de la dama blanca. Esa se ve como un islote de piedra alta, así como cuando vemos las películas en las que está el capitán a la triste. Algo así se ve. Es un antiguo castillo de Duino en Friuli, Venecia. Y aquí se esconde la leyenda de la dama blanca, que era una mujer que supuestamente fue asesinada por su marido en este bello castillo antiguo. El otro lugar es el fantasma de Belfort. Entre las ruinas del Castle Belfort, dicen que por ahí acecha un fantasma deseoso de venganza. ¡Wow! Estoy viendo también aquí estas ruinas, o sea que ya no están tan completas. Se ve como un castillo también. Y pues al parecer ahí hay un fantasma vengativo. Y la iglesia de los huesos en Milán. Este es el último lugar. Los 5 lugares que dan miedo en Italia. Y la iglesia de los huesos en Milán, en San Bernardino, Aye Ossa, es una iglesia de Milán que contiene una cripta llena de huesos humanos, incluso por todas las paredes. Ay, no, estoy viendo las imágenes. No. Es muy impresionante. De hecho, pues son cráneos. Está, imagínense una iglesia, la catedral de acá de Salt Lake City, para los que conocen la catedral. Imaginen la catedral, tiene pinturas enfrente, ¿no? Esas pinturas grandes están aquí tapizadas de cráneos de humanos, huesos humanos. Ay, no, la verdad es que yo no podría estar ahí, sinceramente. Se me hace muy tétrico esto. Pero bueno, esos son los 5 lugares que realmente dan miedo a Italia. Cuando uno piensa en Italia, pues no piensa en cosas tétricas, ¿no? Pero pues sí hay lugares. El fantasma de Belfort, que ya les dije que están estas ruinas y que es vengativo. Ahora pues la iglesia de los huesos en Milán. La leyenda de la dama blanca, que fue la que fue asesinada según la leyenda en este castillo por su esposo. ¿Y qué otro lugar les dije? El cementerio de las momias, donde hay 18 personas que murieron alrededor del año 1600 y los cuerpos los momificaron en este lugar. Entonces ahí están. Y el pueblo de las brujas, que fue el primero que les dije, ¿no? Entonces ahí están los 5 lugares que dan miedo en Italia. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Espero que no se hayan traumado con la imagen que les describí de los huesos, ¿verdad? Humanos. Porque yo sí. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maluma, no. Dicen que ya trae hago lo que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de, bueno, con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y la información que te tengo el día de hoy es para poder cuidar nuestras articulaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sobre todo ahorita que está el frío y es cuando pues a veces se sienten más los dolorcitos, ¿verdad? Bueno, pues las articulaciones son el punto de contacto donde se unen dos o más huesos, como la rodilla, la cadera, el codo o el hombro, y permiten que el esqueleto sea flexible. Sin ellas, pues el movimiento sería imposible, ¿no? Y por eso es importante protegerlas para prevenir el dolor articular o posibles lesiones. Existen formas simples de proteger las articulaciones, como reducir la tensión y mejorar la forma en que uno realiza las tareas cotidianas. Y bueno, algunos de los consejos que podemos seguir de los expertos es de que, pues, primeramente nos hidratemos y obviamente que realicemos los consejos pues día a día. Si estamos con sobrepeso, pues lo importante es perder peso. Cada medio kilogramo extra que obtienes pone 4 veces más estrés en tus rodillas. Afortunadamente, incluso con una pequeña pérdida de peso, encontrarás alivio. diversas investigaciones concluyeron que perder peso alrededor de 4 kilogramos puede mejorar la salud de las articulaciones y reducir el riesgo de osteoartritis de rodilla en un 50%, ¿no? Moverte. El ejercicio protege las articulaciones, fortaleciendo los músculos alrededor de ellos. Cuando estos son fuertes, evitan que las articulaciones se rocen entre sí, desgastando el cartílago. Y puedes optar, por ejemplo, por los ejercicios acuáticos, que ayudan a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento, mientras que también quitan carga, la carga a las articulaciones durante el ejercicio. ¿Qué más se puede hacer? Sentarte y pararte. Ni sentarte ni ponerte de pie todo el día es bueno para ti. Cuando sea posible, alterna entre los dos para evitar el bloqueo en una posición. Si tu trabajo consiste principalmente en estar sentado, pues tómate un descanso y levántate cada 30 minutos aproximadamente. Evita los tacones. Los expertos dicen, esto va más para las mujeres, ¿no? Que nos gusta usar el tacón. Los expertos dicen que un tacón de 3 pulgadas tensiona en el pie 7 veces más que un tacón de 1 pulgada. Además, este tipo de calzado alto ejerce una mayor presión sobre las rodillas y puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoartritis. El calcio. Una dieta rica en calcio ayuda a mantener los huesos fuertes y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Hay muchas fuentes de calcio además de la leche, como el yogurt, el kefir, el brócoli, el kale, los higos, el salmón y suplementos dietéticos. Así que pues también puedes consultar con tu médico para ver cómo tú puedes incorporar una alimentación equilibrada y sostenible para obtener este material. El omega 3, los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los pescados de agua fría como el salmón y la caballa, pueden ayudar a mantener saludables tus articulaciones. La evidencia científica informa que estas grasas saludables disminuyen el dolor y la inflamación de las articulaciones rígidas en personas con artritis. Puedes considerar también complementar tu dieta con cápsulas de aceite de pescado, que pues hay muchos beneficios comprobados de este omega 3, ¿no? Evita las sobrecargas para que las cargas pesadas sean más fáciles de manejar. Utiliza las articulaciones y los músculos más grandes y fuertes para quitar el estrés de las más pequeñas, distribuyendo la carga en áreas de gran superficie. También puedes mantener los objetos cerca de tu cuerpo y para mayor seguridad, pues deslizarlos siempre que sea posible en lugar de levantarlos, ¿no? ¿Qué más? Para las personas que fuman, pues lo ideal es que abandonen el cigarrillo. ¿Por qué? Porque tienen un mayor riesgo de fractura que los no fumadores. De hecho, fumar puede reducir la masa ósea, lo que favorece la aparición de osteoporosis. Así que ya lo sabes, dejar de fumar es una buena forma de mantener tu cuerpo fuerte y saludable. Disminuir la cafeína. Para todos los que nos gusta el cafecito por la mañana, también hay café descafeinado, ¿ok? Si bien es posible que necesites de energía extra en la mañana, intenta resistirte a las segundas o terceras tazas de café. Los estudios demuestran que la cafeína adicional puede debilitar tus huesos. Y esto también se aplica a otras bebidas que la contienen, como el té, el refresco y las bebidas energizantes, ¿ok? Entonces, con todos estos consejitos, uno puede cuidar mejor nuestras articulaciones. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Clínica Mayo, Fundación de la Artritis, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección o pues para que lo graben ahí o se acuerden, ¿verdad? La lección que nos toca el día de hoy. Vámonos con el tema del día. 9:39, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo número 24, el deseo de ser especial. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, cómo escaparse del miedo. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cómo escaparse del miedo? El mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano, y la paz desciende sobre él dulcemente y con una bendición tan completa que desaparece todo vestigio de conflicto que pudiese acecharte en la oscuridad de la noche. Él es quien te salva de tus sueños de terror. Él sana tu sensación de sacrificio y tu temor de que el viento disperse lo que tienes y lo convierte en polvo. En él descansa tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. Mientras él sea lo que es, puedes estar seguro de que es posible conocer a Dios y de que lo conocerás, pues él nunca podría abandonar a su propia creación. Y la señal de que esto es así reside en tu hermano, que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Ve en él la creación de Dios, pues en él su Padre aguarda tu reconocimiento de que él te creó como parte de sí mismo. Sin ti, a Dios le faltaría algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin padre. No habría universo ni realidad, pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de Él, porque su voluntad es una. No hay cosa viviente que no forme parte de Él, ni nada que no viva en Él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con Él y contigo, y que lo que tu hermano tiene es tuyo, porque tú no estás separado de Él ni de su Padre. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. En este apartado de cómo escaparse del miedo, pues es simple cuando reconocemos que no estamos solos. La mayoría de nuestros miedos es porque realmente nos creemos solitarios en la vida, que pues no tenemos el apoyo de nadie, que nadie nos ayuda, que Dios no nos escucha, que la vida pues no me da lo que yo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos miedo de cada paso que damos, cada decisión que tomamos, hasta de las señales que recibimos. De repente uno se levanta con mucho ánimo, con mucha emoción, con mucha alegría, ¿no? Se levanta prácticamente dichoso. De repente, por cuestiones del destino, la situación cambia y se vuelve tensa, y probablemente toda esa alegría que tenías tal vez se puede transformar en miedo. ¿A qué se debe esto? A que de repente las situaciones que suceden en nuestra vida, pues no, para nuestro parecer o desde nuestra perspectiva, pues no son correctas, ¿no? Sucede y puede suceder en cualquier momento este tipo de experiencias que obviamente nos mueven el piso, ¿no? Como en la madrugada, yo me desperté y sentí que me movieron la cama. No sé si realmente tembló o pasó un carro muy fuerte, pero son cosas que te despiertan, ¿no? Tal vez de haber estado soñando pues bien y estando tranquila, después de eso pues ya no me podía dormir bien. Y entonces, de repente, cuando pasan ese tipo de situaciones, de que dices, ya saben que pues a mí los que yo les he platicado en los programas, los que me han escuchado, pues es que sí le tengo bastante terror a los terremotos por el que vivimos aquí en el 2020. Entonces, imagínate pues estar dormida en la madrugada y de repente sentir que te mueven la cama y no sabes si va a seguir, si es un temblor. Me puse a checar, no había nada. Sí había un terremoto en Idaho, aquí cerquita, y aquí también había habido como pequeños movimientos, pero pues no era la hora que yo lo estaba sintiendo. Entonces no supe si fue un carro o qué fue. Pero la idea es que ahí viene el miedo, ¿no? Que de repente se mete en uno. ¿Por qué? Porque te empiezas a imaginar, en mi caso me empiezo a imaginar qué tal si pasa algo otra vez como en el 2020, otra vez traigo el pasado, ¿no? Y me empiezo a imaginar un futuro que no existe. Entonces, eso es lo que hace el miedo, o sea, realmente perderte de la realidad. La realidad es de que, bueno, si tembló o no tembló, si fue un carro o no fue un carro, o sea, una mente tranquila, serena y confiada, pues diría, me voy a seguir durmiendo y si pasa algo, pues me tendré que levantar y listo, ¿no? Pero cuando está el miedo, y el miedo es irreal, obviamente, pues nos suceden todo este tipo de acontecimientos. Entonces, en este caso, pues mi ejemplo fue lo del temblor, pero en el caso de ustedes puede ser cualquier otra situación que tal vez nada más es imaginaria, ¿no? Probablemente te estés llenando de mucha pesadez, de pensar, ¿no?, de lo que pueda suceder en tu vida, con tus familiares, con tus amigos, con tu propio cuerpo, ¿no? A veces nos pasan cosas en el cuerpo que se manifiestan y como no lo habíamos tenido antes, pues nos empezamos a asustar. Igual nos empezamos a identificar con el cuerpo, ¿no? Si hay algo que nos dice este libro es que no nos identifiquemos con un personaje ni con un cuerpo porque somos más que esto, ¿no? Pero cuando sucede algo, un malestar, pues dices, pues aquí está el cuerpo, ¿por qué me dices que no existe, no? De repente tal vez estás en un lugar en el que te están diciendo pues la charla, no, pues no te identifiques con el personaje, con el cuerpo, porque el cuerpo no es lo que tú te imaginas, no eres el cuerpo. Y viene alguien y de repente te pega un pellizcón y te duele, ah, no eres el cuerpo, no te duele entonces. Entonces como que es una forma del ego de decirte, pues no, aquí está el cuerpo. Pero bueno, no vamos a adentrarnos a esto. Lo único que quiero decir es que cada uno de nosotros le va a dar la importancia a lo que le quiere dar la importancia. Si es muy importante tu cuerpo o tu mente o tu persona, ¿no? Cuando dices, es que yo he hecho todo esto, he logrado todo esto, he estudiado todo esto, entonces yo me hice a mí mismo, ¿no? Mucha gente que vive con mucho ego, obviamente pues piensa de una manera muy egoísta, ¿no? Y no lo digo en forma de crítica, sino que realmente pues viven con el ego y no se dan cuenta de otra cosa más que del ego. Hay gente pues que piensa que todo lo que hacen se debe a la acción que están realizando ellos. Todo el esfuerzo, si es bueno, pues es gracias a ellos y aplaudido por ellos, ¿no? Pero si es algo que no les gusta, pues les echan la culpa a alguien más, ¿no? Eso es un ejemplo claro del ego. Nosotros cuando estamos con miedo, estamos distraídos, estamos inconscientes y estamos desviándonos de lo que está sucediendo en el presente. Es muy fácil desviarnos por X o Y situación, es muy fácil desviarnos del presente. ¿Por qué? Porque de repente vemos noticias o recibimos noticias de nuestros seres queridos o de nuestros amigos o de las cosas que están sucediendo en el mundo y entonces nos enfocamos en ello, nos enfocamos en todo lo malo que está sucediendo, en que mira el mundo cómo está, pues mira que ya se va a acabar, que mira que esto, que el otro. Entonces nos metemos muchas ideas en nuestra mente que realmente son irreales. Nosotros no sabemos si el mundo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva lo bueno puede ser malo para alguien más y lo malo puede ser bueno para alguien más. Entonces, este tipo de comparaciones nuevamente se vuelven irreales. El ejemplo que siempre les doy, si el miedo fuera real, el miedo que tú tienes lo tendrían todo el mundo, ¿no? Sería el mismo miedo para todos y no es así. Hay gente muy aventurera, hay gente que les encanta la adrenalina, que hacen cosas que les llena de pasión, que les llena de felicidad, como tirarse de un bungee, como tirarse de un precipicio, ¿no? Cosas así extremas que dices tú jamás en la vida lo haría. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no es real el miedo. ¿Por qué? Porque entonces para todos nos daría miedo lo mismo, ¿no? Ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo. Te representa exclusivamente a ti como un ser que se creó a sí mismo, autosuficiente, sin necesidad de nada y separado de todo lo que se encuentra más allá de su cuerpo. Yo creo que tenemos que recordar que todos nos necesitamos a todos. O sea, por más de que digamos yo no necesito la ayuda de nadie, así que no me piden ayuda a mí, porque así como yo sé que no necesito a nadie, ustedes tampoco necesitan de mí, ¿no? Ese es un claro ejemplo también del ego, del especialismo. Todos necesitamos de todos porque todos formamos parte del todo. Cuando tú ves en la otra persona una necesidad, entonces esa necesidad la ves desde ti, o sea, no te das cuenta que tú también la tienes, ¿no? Tal vez dices, ay, esa persona le falta mucho amor en su vida, ¿no? Cuando criticamos y decimos, es que mira qué infeliz es. Esa infelicidad que tú estás viendo en alguien más es parte de ti, o sea, la estás sacando de ti. Dices, no, es que la estoy viendo en él. Si tú no la tuvieras, no la vieras. Así de sencillo. O sea, si yo no conociera lo que significa para mí el significado del amor, valga la redundancia, no sabría amar a alguien más, ¿verdad? Diría, ah, no, pues no sé qué es este sentimiento que tengo, ¿no? Pero dices, ah, no, se llama amor. Ah, sí, entonces yo tengo el amor, entonces comparto el amor. Entonces no podemos decir que para las cosas positivas, entre comillas, entonces sí, digo, sí, está en mí también. Porque todo lo que también no me gusta también está en mí. Entonces, si yo no conociera lo que es el desprecio, lo que es el dolor, lo que es la tristeza, pues simplemente no vería dolor, tristeza ni nada de eso en los demás. ¿Por qué? Porque no está en mi vocabulario. ¿Por qué? Porque no está en mi conocimiento. Pero si está, es porque yo ya lo he experimentado, ¿no? Entonces, es como las personas que sufren de alguna fobia. Si tú no tienes ninguna fobia, entonces no te puedes identificar con una persona que tiene fobia a algo. Las personas que le tienen fobia a las serpientes, por ejemplo, pero fobia de esas que hasta se desmayan, no pueden ver a una serpiente, ni siquiera en fotografía. ¿Se imaginan? O sea, así hay muchas fobias para muchas personas, pero eso no hace que sea real, o sea, es algo que nos ponemos en nuestra mente o en nuestro subconsciente o nuestro inconsciente más bien para demostrar, ¿no?, de que el miedo y que más allá del miedo pues está la fobia, ¿no?, y decir si sí existe esto. Es impresionante de cómo la vida, cada momento de la vida cambia 100%, o sea, no somos las personas que fuimos ayer, no somos las personas que fuimos hace 5 minutos, nuestras células no son las mismas, nuestros órganos no son los mismos, nuestro cabello no es el mismo, pero queremos mantener todo intacto, ¿no? Queremos que la vida no cambie de esta manera con ciertas personas, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que el mundo, o sea, esté así, o que el día esté soleado. Queremos cambiar a veces lo que está sucediendo y todo es un constante cambio, o sea, no podemos pedirle a la vida que se detenga, no podemos decirle, hey, no quiero este cambio, porque la vida con o sin nuestro permiso va a ser vida y se va a transformar a través del cambio. Hay muchas cosas que nos suceden y si sabemos que están cambiando, si no te gusta lo que estás viviendo, pues no te preocupes porque no va a estar para siempre. Todo está cambiando, todo se está moviendo. De un instante a otro todo se está transformando. Entonces ve esa transformación desde lo más profundo de tu ser para que puedas adaptarte al cambio, para que puedas fluir con el cambio. El agua de un río no va reacio a ir hacia atrás, fluye. Y con el agua del río, fluyen también las piedras, las ramitas, los árboles que están rotos, todo lo que lleva el río, pues va. No van en contracorriente y nosotros queremos ir en contracorriente y somos como el río, así vamos con el cambio. Y entonces, si no rechazamos el cambio, si no rechazamos la transformación, podemos ir hasta lugares inimaginables. Entonces está en nosotros aceptar de que cada momento es una oportunidad para transformarnos. No nos gusta lo que vemos, no nos gusta lo que sentimos, lo que oímos, inclusive no te gusta lo que te estoy diciendo, no te preocupes. O sea, todo está cambiando y no es necesario que me creas, no es necesario que tú cambies nada. ¿Por qué? Porque la vida se encarga de todo esto, ¿no? Siempre pensamos que tenemos control sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, y la realidad es de que pues no tenemos control de nada, nada más es la idea de que tenemos el control de algo. Es lo único que tenemos, la idea, pero no podemos controlar nada, ¿no? Así como cuando de repente la naturaleza se manifiesta y dice, hoy voy a sacudirme un poquito para acomodarme, y entonces acá es, nosotros le llamamos un terremoto. Entonces todos los que nos dan miedo a los terremotos, pues sufrimos en ese momento o en esos momentos, o imaginarnos qué va a suceder, ¿no? Pero pues la tierra dicen, pues la vida así es, o sea, la tierra es natural que se sacuda, que se acomode. Entonces tenemos que ir con el flujo de la vida, con el flujo del cambio, y no querernos quedar estancados en donde estamos, ¿no? Se nos hace muy fácil identificarnos con el cuerpo, creer que sabemos quiénes son las personas que están en nuestra vida, inclusive personas que ni siquiera conocemos en persona, como los personajes de algunas películas, los artistas, los cantantes, por ejemplo, los actores, actrices, ¿no? Y creemos conocerlos por lo que cuentan, por lo que dicen. Sin embargo, pues no nos los conocemos, no nos conocemos ni nosotros mismos, así que no digamos que, ay, yo te leo la mente, ¿no? O sea, ¿no? Puedes asumir ciertas cosas, hasta una persona vidente, o sea, puede asumir ciertas cosas que puede acertar, probablemente un gran porcentaje, pero eso no quiere decir que realmente sepa qué eres, quién eres. Entonces, nada aquí en este mundo está escrito ya, o sea, no está escrito. Tu futuro no está escrito porque no existe. Lo único que está escrito es lo que ahorita ya estás viviendo. Eso sí está escrito y eso ahorita lo puedes firmar, de decir, en este momento aquí estoy. Eso lo podemos firmar, que aquí estamos. Que estamos presentes, tal vez no tan presentes, pero en el presente, ¿no? Entonces, no sé dónde estén nuestros pensamientos, pero donde sea que estén, pues recuerda que si no te gusta lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú vives, tú tienes la oportunidad de cambiarlo. Tú tienes la oportunidad de decir, ahorita en este momento le sonrío a la vida, no importa cómo me vea, no importa cómo me sienta, le sonrío a la vida. ¿Por qué? Porque es un milagro. ¿Por qué? Porque es un regalo de la vida, de Dios, que me está dando en este momento, y como tal, pues lo recibo con dicha. ¿Por qué? Porque tal vez ahorita se está moviendo todo el universo para que tú puedas estar, para que yo pueda estar aquí, y para que podamos recibir lo que estamos recibiendo. No necesitamos recibir oro o diamantes ahorita para decir, ah, entonces es por eso, ¿no? O sea, puedes tener la misma felicidad de que si te dijeran, te regalo este cofre de oro, o este cofre de diamantes, o este cofre vacío, o te regalo nada, pero sé feliz, ¿no? Entonces va a depender de nosotros si queremos ser feliz o no. Imagínate que realmente te regalaran ahorita un cofre de diamantes. Tal vez ya te estarías preocupando, ¿dónde los voy a guardar? ¿Dónde los voy a meter? ¿Dónde los voy a vender? ¿Y si me los roban? Y si... O sea, ya estaría tu mente probablemente egocéntrica pensando todas estas cosas, ¿no? En lugar de disfrutar el momento. ¿Por qué? Porque así es el ego. Cuando vivimos con el ego, así es preocuparse, es siempre estar desenfocado del presente y estar pensando en las cosas que no están sucediendo, ¿no? Entonces, por eso vamos a escaparnos del miedo, reconociendo que el miedo no es real, que es nuestra propia interpretación de las cosas que realmente pues no están sucediendo ni sucedieron, ¿ok? Ni han sucedido. Y bueno, la lección del día de hoy es la 185 y nos dice: deseo la paz de Dios. ¿Tú deseas la paz de Dios? Yo sí. Deseo la paz de Dios. Si la deseas, recuerda poner en práctica pues esta lección cada hora que te acuerdes, o si puedes, pues cada hora, pues hazlo, ¿no? Pero si no te acuerdas en cada hora, por lo menos di: deseo la paz de Dios, y con ello se te va a conceder. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar alguno. En ningún lugar o momento recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios y se le concede. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho esas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que las han dicho de todo corazón. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios. Pues las mentes solo se pueden unir en la verdad. En sueños no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención. Entonces, hoy vamos a decirlo realmente de corazón: deseo la paz de Dios. Dilo realmente, siéntelo y verás cómo toda tu vida se transforma en este instante, cómo todo el mundo se transforma en este instante. Nada más necesitamos de dos mentes. Si alguien ahorita me está escuchando y lo puede sentir, y yo también, el mundo obviamente se transforma para todos. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, pues nadie que diga esas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada. Ahora procura ir más allá de ellas, al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás. La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues así es como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender. Y es cierto, tú ahorita, si deseas la paz de todo corazón, siéntela, la vas a alcanzar, la estás alcanzando y la vas a compartir con los demás sin que le tengas que decir: te comparto la paz de Dios. Hoy vamos a dedicar